en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué decís? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo están todos y todas? Sé que tenemos muchos temas para charlar con vos. Ahora te voy a preguntar por lo de Paña y Guzmán, te voy a preguntar algo a Alberto Fernández, pero vos sos historiador, sos un porteño de ley, te gustan estas cosas, sos curioso. Estamos charlando recién sobre los barrios que tienen determinados nombres, que después, bueno, viviendas sociales construidas bajo determinadas miradas de sociedad, ¿no? Y cómo a lo largo de la historia quizá, bueno, las dictaduras le fueron cambiando los nombres, o distintos procesos políticos también democráticos le fueron cambiando los nombres para eliminar la huella de aquellos dirigentes que habían forjado esas construcciones. ¿Te interesa el tema? Vos vivís en un barrio muy particular también, en Parque Chas. Sí, pero el nombre de las calles, como cualquier otro simbolismo, es muy trascendente. No, calles y nombres y de la construcción. Y barrios, claro, nombres de los barrios. Sí, efectivamente. En realidad yo soy de colegiales, que eso era la chacrita de los colegiales, porque eran chacras. Y los colegiales, porque venían en el verano los colegiales de lo que era el San Carlos, que después fue el Buenos Aires, ¿no es cierto? Y aquí Parque Chas fue un señor que alguna vez compró terreno, pero y quedó su nombre. Y hay una calle que se llama Benjamín Victorica, en la esquina de mi casa, que fue un oficial relacionado con la campaña del desierto, pero antes de ese nombre se llamaba la Internacional. Mirá. Entonces ahora hay un movimiento de reivindicación acá en Parque Chas para que vuelva a llamarse la Internacional. Habrán sido algunos socialistas por allá por el 20 o 30, la verdad que con exactitud no conozco la historia, que tuvieron esa inclinación, pero ya ves, alguien lo cambió. Claro, ¿no es cierto? Estábamos hablando de Ciudad Evita, un oyente hablaba del barrio Simón Bolívar que se llamaba 26 de Julio, bueno. Claro, todas cosas. Muy interesantes, ¿no? Claro. En el club de mi barrio, sigo con mis experiencias personales, intenté en colegiales cambiar el nombre de Teodoro García por el de Alicia Alfonsín, que era una amiga y compañera desaparecida, la mamá de Juancito Cabandier. Mira vos. Bueno, que era de mi club. No te emociones, Igual que Damián, Bueno, eran dos pibes, Alicia tenía 16 años. Y no hubo caso, porque en la legislatura porteña no tuvo posibilidades de cambiar el nombre de la calle. Pero viene a cuento de esto que estamos charlando, ¿no? Son grandes simbolismos que después tienen que ver con la cultura y con la política de los habitantes de cada lugar, ¿no? Bueno, te voy a frenar ahí porque sos de emoción rápida y bueno, tuviste una semanita hace unos meses. Ya está, ahora que hay que fortalecer. Bueno, Juan Carlos, ¿escuchaste o viste alguna referencia de la charla de Guzmán con Pañi? Sí, vi alguna referencia, sí, efectivamente, sí. Bueno, vi algún pedazo del diálogo en algún canal de televisión, así que tengo una idea de qué estamos hablando. Bueno, porque nosotros pasamos el tramo en el que en un momento están hablando de cosas medio técnicas en términos económicos, hasta que Guzmán se da cuenta que tiene que hacer una pausa y dice, pará. Esto es lo que hacemos, nosotros somos el frente de todos, no somos Juntos por el Cambio. Como diciendo, me estás pidiendo o me estás planteando políticas económicas que pertenecen a otro espacio. Pero lo que decíamos, y esto es lo que me interesa, que siempre que se le cuestiona al gobierno que no hay un plan o que se le cuestiona el modo en que está planteando el tema de la deuda, lo que no se termina de confesar, ¿te acuerdas cuando decíamos confesó? Sí, en un programa andábamos, Pañi en algún lado se confiesa, claro, dice lo que siente. Pero lo que no terminan de confesar es que la alternativa que proponen es el ajuste, ¿no? Efectivamente, sí, viven velando sus propios argumentos, porque ellos podrían plantearlo y ponerle nombre y apellido y decir ajuste, ¿no es cierto? Vamos a seguir devaluando, vamos a liberar los precios, vamos a bajar los salarios, vamos a hacer la reforma previsional para que los jubilados ganen menos, vamos a achicar el Estado, etcétera, etcétera, pero no se animan a decir que eso es neoliberalismo y es ajuste. Entonces andan con eufemismos, a veces se les escapa y confiesan. Pero bueno, y nuestro ministro de Economía, con su estilo, es un hombre firme, y claro, e incluso recuerdo que en un momento dado le dijo, le contestó a al periodista Pañi, sí, sí. Bueno, yo me expreso así, le dijo, yo me expreso así, es mi modo de hablar, porque le hizo algún pequeño comentario a modo de reproche, ¿no es cierto? Claro, así que, claro. En fin, lo veo muy bien parado al ministro. Bueno, espero que tenga que ver con la consistencia del plan, del modelo y de las ideas, y no necesariamente con la retórica. Parece ser ese el caso. Pero sobre eso te quiero preguntar, Juan Carlos. Vamos a escuchar a Alberto Fernández hoy, un tramo que recién lo pasamos más largo, pero quiero que prestemos atención a la definición de Alberto Fernández. Uh-huh. Está claro la fuerza del discurso político del presidente. Lo que no termina de quedar claro es que todo esto vaya a tener una comprobación fiel en el bolsillo, en la calidad de vida de la gente. Pero escuchemos al presidente hace un ratito, dale. Yo digo estas cosas para que todos entiendan la gravedad de la decisión que han tomado otros, la irresponsabilidad con que se tomó esa decisión y los costos sociales que esa decisión apareja, porque eso es dinero que está destinado a salir de la Argentina. Habla de la deuda, ¿no? Y a postergar el futuro de argentinos y de argentinas, que es precisamente lo que no quiero que ocurra. Y por eso cuando otros me apuran a renegociar con el fondo, yo digo, miren, mi urgencia son los que no tienen casa, mi urgencia son los que no tienen techo, mi urgencia son los que no tienen trabajo, mi urgencia son los que han caído en el pozo de la pobreza. Esa es mi mayor urgencia, no acordar con los acreedores. Con los acreedores quiero acordar, pero quiero acordar en términos que no nos postergue a los argentinos. Quiero que entiendan lo que ha pasado y que cada uno asuma la responsabilidad que le cabe, porque prestarle semejante cantidad de plata a devolver en determinado de 3 años a un país que estaba en default, hay responsabilidad por todos lados, ¿eh? Y que cada uno asuma la responsabilidad que le cabe. Bueno, Alberto Fernández, en el marco además de una querella, ¿no? De una demanda concreta hacia la Oficina Anticorrupción por el tema. Pero hace mención, Juan Carlos, Alberto Fernández, a la urgencia, a la no postergación. Y yo tengo esta duda. Me pregunto si los sectores más necesitados, los que no tienen tiempo para esperar, ¿no están un poquito viéndola demasiado lejos los frutos de estos cambios, Juan Carlos? Ni hablar de si llega a percibirse eso a octubre como para que la elección sea favorable para el gobierno. Claro. Pero no está todo demasiado cansino, muy buscando mesas de consenso que llevan su tiempo. Y hay gente que no puede esperar, Juan Carlos. Bueno, pero no veo bien cómo es esta inquietud, cómo se relaciona bien con los dichos del presidente. No, porque en el decir está perfecto. No, pero en el dicho está fenómeno. En el decir es por eso, en el decir está planteando una vez más el tema del Fondo Monetario Internacional, la firmeza, y no voy a comprometer el destino y los sueños de los argentinos para pagarle a los acreedores. No es la primera vez que lo dice. Y yo confío plenamente en que ese es su línea política. Lo que pasa es que el tema del fondo, en sí mismo o en forma directa e inmediata, no tiene que ver con el precio del pan, la leche y los tallarines, ¿no es cierto? Porque, bueno, a los acreedores ya no se les paga, se logró la postergación, y esa es la negociación con el fondo. De lo que se trataría con el fondo, para terminar esta parte, sí, y no eludir tu pregunta, es que no empecemos a pagarle al Fondo Monetario Internacional en los términos que estaba planteado por el macrismo, porque entonces nos hundiríamos. Eso es lo que primero que está en discusión, y después, bueno, los plazos y todo eso. Entonces, el problema con el fondo es político: ¿te mantenés firme y negociás desde la firmeza o no? Ahora, vos planteás una segunda cuestión, ¿no es cierto? El tema de los precios. Efectivamente, hace un trimestre que los precios están por encima de la inflación. No ocurrió lo mismo en el 2001, en el 2020, que tuvimos una inflación y que se depreció 18 puntos con respecto a la del año anterior. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hay una mejora. Donde todavía no hay una mejora, y acepto lo que vos decís, es que hubo una pérdida del precio del valor del salario durante el macrismo de 18 puntos y todavía no se recuperó. Y eso es lo que está influyendo en gran parte, eso más la desocupación, obviamente, sí, claro, en la inquietud que vos tenés. Por eso, si ahora se logra que los salarios crezcan 3-4 puntos más que creo que hay una decisión firme del gobierno por encima de la inflación, entonces en ese sentido se va a ir recuperando a lo largo del año, ya más allá de si en octubre vamos a ganar o no vamos a ganar las elecciones, que por supuesto es una inquietud legítima y no es un tema menor. Lo que efectivamente debo decir que a la luz de la realidad, el tema de la canasta básica, más que nada en el último trimestre, sí, no se ha logrado buenos resultados todavía. El gobierno tiene una apuesta con el precio de la carne, como el precio del aceite, a resolver ese problema vía negociación, aunque también sancionó. En fin, creo que... Pero te agrego un dato, la economía viene creciendo. Y hasta sí, donde entiendo, la expectativa de crecimiento de la economía es mayor a la del 5% presupuestada, se habla del 7%. Sí, efectivamente. Ahora, si la economía crece, pero se reparte de la misma manera, es un problema. Lógico. Lo que vos decís es la clave, porque es cómo se reparte, si se redistribuye o no se redistribuye el ingreso. Ahora, permitime que te diga, sí, la redistribución del ingreso pasa por varios lugares. Una determinante es el salario. Efectivamente, otras los precios, que está ligado a los formadores. Otros son las tarifas. Otro es la tasa de interés que se paga en el sistema financiero e importa después en todos los precios. Insisto, las tarifas es otra vía. Viene todo para arriba, Juan Carlos. Todo para arriba. ¿Cómo? Todo para arriba va. No, pero las tarifas llevan 16 meses sin aumentar. ¿Y los salarios también? No. Con la pérdida de esos 18 puntos, 20 puntos. No, esos son anteriores, esos los 18, los 19 puntos son de Macri. Pero no es que yo te quiero, embellecer a la mona. Sí. Lo que te quiero decir que la recuperación del ingreso pasa en primer lugar por el salario, sí, en segundo lugar o simultáneamente el control de los precios, sí, sí, pero después hay otros, ¿no? Porque si vos le das los medicamentos gratis a 3,5 millones de jubilados, le estás mejorando el salario. Si le bajás el aporte de impuesto a las ganancias a 1,270,000 personas también, si congelaste durante 16 meses las tarifas, también les estás aumentando el salario. Quiero decir que hay otros modos indirectos de mejorar los ingresos. Pero debo decir, acompañando tu inquietud, que en materia de precios, porque en salario está la negociación de paritarias en ciernes, en materia del precio todavía no tenemos los resultados que tenemos que tener, y eso efectivamente afecta a la vida de más que nada de los sectores más pobres. Lo último, Juan Carlos, y muy breve, te pido la reflexión porque nos tenemos, sí, que ir. Ayer estuve charlando con un economista, hoy directora de un banco público, que conoce el tema, que ha caminado, digamos, despachos mesas de negociación con empresarios, y dice, mirá, hasta acá, no quiere decir que es lo que vaya a pasar ahora, pero hasta acá los empresarios van a la mesa con los gobiernos, con los sectores, dicen, sí, qué bárbaro, qué fenómeno, y después cuando tienen que hacer, hacen como vienen haciendo siempre, ¿no? Bueno, es una reflexión posible, efectivamente, porque si el gobierno no tiene una actitud firme, sí, ellos hacen lo que te dijo mi fuente. Tu fuente, sí, efectivamente, porque siempre privilegian la tasa de ganancia, más que nada las grandes corporaciones. Sí. Con las organizaciones gremiales PYME y todo eso, la lógica es muy distinta porque están ligados al mercado interno y al consumidor. Bien. Esa es una visión de los verdaderos, de los grandes empresarios, no de los verdaderos. Los verdaderos son las PYME, que son el 75% de los empresarios. Así que ahí no se puede pecar de ingenuo. Por eso tiene que haber una fuerte voluntad política del gobierno frente a ellos, como representante del Estado, y tener políticas de regulación, control y sanción cuando no se cumplen los acuerdos. Bueno, la seguimos. Esta es la charla, Juan Carlos. Va a ser la charla de todo el año. Sí, señor. Bueno, un abrazo grande. Chau. Juan Carlos Junio.